y con mucho cariño para Chango y Corrientes. Está en otro lado, su prometida en el baile lo está engañando, él pensando que estará haciendo, y en este momento ni se lo imagina. Su querida está muy tranquila, pero se burla de lo que está haciendo. Lo ha dejado muy destrozado, al engañarlo lo ha lastimado. Lo ha dejado muy destrozado, al engañarlo lo ha lastimado. Lo ha dejado muy destrozado, al engañarlo lo ha lastimado.